otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, haremos hoy el capítulo número 33 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con el libro Shogun de James Clavell, un libro que de alguna manera se podría leer haciendo la, si me permite el término, una metáfora, un paralelo con el descubrimiento de América. Entonces, qué bueno sería que usted nos cuente cómo, a partir de este libro, del cual también se hizo una película, libro que fue publicado en 1975, podemos leer la historia de América, pues, y de Europa. A ver, Shogun, es uno de esos libros interesantes de los que se dedican a investigar qué pasó en el siglo XVI y XVII, aunque en el caso de James Clavell, lo que él propone es más bien como mientras América es descubierta, qué otras zonas se quieren descubrir. Entonces él va a hablar de Shogun, de Japón, que es una sociedad cerrada, y también va a tener un libro muy bonito, que es bonito, ¿no? Pues como todas las conquistas son duras, que se llama Taipan, sobre la fundación de Hong Kong. Entonces aquí se van a dar varios asuntos. A mí me gusta mucho Shogun porque es como lo contrario a lo que se dice de Colón. Y uno se hace una pregunta, ¿qué le hubiera pasado a Colón si llega a una sociedad como la sociedad azteca de Yucatán, donde ya habían ciudades, jueces, militares, maestros, o sea, si llega a un imperio organizado? ¿Qué hubiera sucedido ahí? Porque Shogun es la historia de un capitán inglés, Blackthorne, que comanda un barco, o capitanea, pues, un barco lleno de holandeses. En un siglo XVI donde ingleses y holandeses son herejes. Y en ese barco, que es maestro en el prólogo, de por la manera como narra una tormenta, y que vienen de saquear Chile, porque el siglo XVI y XVII es el siglo de los saqueos, de los ataques, de unos contra otros. Incluso Ken Follett, en un libro que se llama La columna de fuego, que es otro excelero, pero investiga bien, no se le puede negar, habla de cómo Elizabeth I de Inglaterra, la reina virgen, crea el espionaje y al mismo tiempo crea los corsarios, o sea, piratas que le trabajan a la reina y que tienen por objetivo saquear las posesiones de España y Portugal en América. Esto para que veamos esto del descubrimiento y del descubrimiento de un montón de cosas a lo largo de la navegación, que de pronto se les está dando un uso político muy poderoso. Entonces Colón, según la historia, llega, acaba con todo el mundo, acaba con culturas. Eso hace parte del comportamiento del hombre de ese siglo. Y en el caso de Shogun, y después entramos en el mundo de Colón, Shogun llegan a Japón y como es una sociedad organizada, al capitán Blackthorne lo capturan y le hacen unas demostraciones de violencia para que obedezca. Muy fuerte. De pronto eso lo hubiera podido pasar a Colón si llega a Yucatán. También le hacen unas demostraciones de violencia. En el caso de Shogun hay una escena brutal donde él va a hablar con el alcalde del pueblo y el alcalde viene, al lado del capitán Blackthorn hay un japonés, el alcalde le corta la cabeza de un espadazo y después pica el cuerpo y le pregunta, bueno, ¿y qué se le ofrece? O sea, la violencia como comportamiento humano. Y me gusta este libro de Shogun, primero porque va a contar, digamos, el papel de los jesuitas entre China y Japón. Los jesuitas están en Macao, una posesión portuguesa, y hacen la ruta Macao-Nagasaki. Y los emperadores y el shogun de Japón les permiten cristianizar a cambio de que ellos controlen el comercio entre China y Japón. Es una cosa muy interesante porque ahora que estamos en esto del descubrimiento de América, a los jesuitas hay que estudiarlos muy bien. ¿Qué hicieron ellos en América y qué hicieron ellos entre China y Japón? O sea, los emperadores permiten que hayan católicos en China y Japón. De hecho, hay un libro que se llama Silencio, ese publicado recientemente, que es escrito por un japonés católico del siglo XVII. O sea, es el papel de los jesuitas. Y en América habría que leer un libro que le gustaba mucho a Borges, que se llama El Imperio Jesuítico, de Leopoldo Lugones, un escritor argentino, donde va a hacer el análisis de las misiones, el mundo guaraní, y todo esto tiene que ver con los jesuitas que, según dice Stefan Zweig, fueron los que descubrieron Brasil. Ahí hay un cuento que es interesante, y son hombres de su tiempo. Son hombres de su tiempo, porque en Shogun, ese prólogo maravilloso de la tormenta, aparece un dato muy importante. De Colón siempre se dijo que fue un mentiroso y que las mentiras que aparecen en el diario, que aparecen en las cartas, pero es que eso lo hacían todos los navegantes. Eso es lo que se llama el cuaderno de ruta. Los navegantes hacían dos cuadernos. Uno para engañar a la competencia, que no les descubriera la ruta. Y otro que hacían en secreto, para ellos seguir haciendo su propia ruta. O sea, es, digamos que los mapas que deben tener los contrabandistas, que si un contrabandista habla, pues por lo común da una versión distinta del mapa que él sí conoce. Porque el mapa que él sí conoce es el que le permite entrar y salir por todas partes. Lo mismo hacían los navegantes. Entonces ahí había, en esos cuadernos de ruta, especificaban la distancia entre una isla y otra, la profundidad del mar, el color del mar, los vientos, las tormentas, las épocas en que venían las corrientes. Pero el que mostraban lo falseaban. Por eso Colón pone las distancias que no son, habla de latitudes que no están, lo mismo que hacían los holandeses y los ingleses, y mandaban a publicar uno para engañar a los demás. Entonces, a ver, aquí no estoy defendiendo a nadie, aquí se está hablando de de tres siglos, donde el criterio humano es apoderarse de unos lugares y en esos lugares lograr un beneficio, pero al mismo tiempo engañar a los demás para que no encuentren esos lugares. A mí me ha gustado mucho las historias de Sinbad el Marino, que narra la conquista del Océano Índico y cómo Sinbad es un gran mentiroso. Claro, para que no le descubran sus rutas de navegación y para que no le descubran sus rutas de comercio. Entonces, el caso de Shogun es estos holandeses y el capitán inglés que van a dar a Japón y allá los someten y los ponen a trabajar al servicio del Shogun. Lo mismo le hubiera pasado a Colón, estoy especulando, si llega al Imperio Azteca, si llega a Yucatán, que además se equivocó por un grado de navegación, pudo haber llegado, los hubieran puesto a trabajar para los aztecas. María. ¿Shogun es qué, como el rey? Sí, son unos grandes señores que ellos pues tenían un emperador, pero el emperador lo mantenían encerrado. Y ellos ejercían el poder. En el caso de Shogun, hay un gran Shogun que se llama Toranaga. Y Toranaga pone a trabajar a todo el mundo. Es que aquí, usted llegó aquí, nos dicen que usted es un hereje. Por lo tanto, a trabajar. No vamos a respetar absolutamente nada. Y es el libro de la violencia en el mundo japonés y también de la cultura y también del mundo, de esas sociedades, cómo se entiende el mundo. Por eso me gusta a mí este libro para aclarar un poquito. Colón viene, entonces Colón miente como todos los navegantes mentían. De Colón se ha dicho que él no descubrió América, que vinieron primero los vikingos, sí, seguro, y los chinos, incluso los portugueses. Parece que llegaron primero a las Antillas, pero se le asignó el descubrimiento a Colón. ¿Pero qué fue lo que pasó entonces si ya habían llegado chinos y vikingos y de pronto portugueses? ¿No hicieron el suficiente escándalo? ¿No lo publicaron? Muchísimo antes? ¿O qué fue lo que pasó? Ahí se dan unas coyunturas muy poderosas. Primero los vikingos llegaron a Terranova, a Vinlandia, tocaron las costas de los Estados Unidos. Incluso se llega a decir que llegaron hasta Brasil. Y porque encontraron tribus de ojos azules. Ellos se venían siguiendo la costa y seguramente llegaron hasta allá. Alguien dice que Bochica, el dios de los chipchas, era un vikingo que les enseñó a tejer, pero era un hombre que con unas características muy distintas a las de un americano. Entonces llegaban, pero hacían unas rutas que ellos consideraban que eran naturales. O sea, los vikingos iban a Terranova por el Mar del Norte y era una ruta que consideraban normal. Allá hay vino, allá podemos sembrar la vida, allá va. Hacemos esto, pero la coyuntura que se va a dar para el mundo de Colón y para el mundo de Shogun es otra. En ese momento, Mohammed II se ha apoderado de la ciudad de Constantinopla. O sea, el mundo se partió en dos. Entonces nombran a esa ciudad Estambul. Y en Estambul aparece la frontera entre Oriente y Occidente. Habían unas rutas que los mismos portugueses bordeando el África habían llegado al Asia por especias. Habían llegado al Asia por seda y habían llegado al Asia a negociar productos que llevaban los portugueses, que habían logrado en África, ya se había conquistado las Islas Canarias en una violencia terrible, además, que las Islas Canarias se van a llamar Canarias por la cantidad de perros, pero no saben si era que los llevaban para atacar a los otros o si eran perros que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, cuando aparece Mohammed II y aparece el Imperio Otomano, que va a durar de 1454 a 1920. Las rutas de la seda, las rutas de las especias, la ruta de la perfumería, quedan en poder de los musulmanes. Entonces por ahí no va a pasar nadie, o paga unos impuestos espectaculares. Eso, por ejemplo, no le tocó a los vikingos, pero sí le tocó al mundo de Colón. O sea, hay que ir por especias. Hay algo que vale más que el oro y es la canela. Por eso después los cronistas van a encontrar aquí el país de la canela. O sea, tenemos que ir por incienso, tenemos que ir por azúcar, tenemos que ir por un montón de cosas. O sea, es que la... Entonces ahí, en ese mundo, está Colón. Se va a dar otro, y es que ya el conocimiento de los mares está muy avanzado, muy avanzado. Y en ese momento de la reunificación de España con la caída de Granada, cuando ya la reina Isabel vence a Boabdil, el mundo hay que cristianizarlo. Hay que cristianizarlo, y eso lo tienen claro. O sea, hoy, si eso lo leemos desde ahora, nos hacemos muchas preguntas, pero en ese momento, en el siglo XV, XVI, eso es claro, es tremendamente claro. Hay un Dios y lo vamos a llevar donde sea. Por eso el Papa crea el Papa Alejandro VI, el Tratado de Tordesillas, y divide el mundo entre españoles y portugueses, que son los que van a llevar el catolicismo por fuera de Europa. Y ya eso se vuelve una especie de cruzada. Después Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra van a protestar, pero muéstrame el testamento de Adán, cómo así que el mundo... Y por eso empiezan ellos a atacarse también. Y eso, vayan, pirateen, saqueen, quítenle a los españoles, quítenle a los portugueses. Bueno, eso es una... ¿Y el Papa por qué hace esa diferencia con españoles y portugueses y no incluye a Inglaterra, por ejemplo? Porque la reina Isabel y Fernando de Aragón acaban de catolicizar, bueno, yo no sé si la palabra es correcta, volver católica a España, la totalidad. O sea, es como el premio por haber... Eso por un lado, y el otro como una, digamos, como una demostración de que el catolicismo es poderoso, porque acaba de echar a los judíos de España y acaba de vencer a los musulmanes. O sea, lo que no había hecho nadie, es que ni siquiera las cruzadas. Los cruzados se tienen que devolver para Europa y no son capaces con Saladino, pero la reina Isabel sí. Todo eso hay que verlo. Claro. ¿Cierto? Y es la pasión por el avance. Fuera de eso, los vikingos nunca lo leyeron, los chinos nunca lo leyeron, no leyeron a Platón y la teoría de la Atlántida. Mire que todavía hoy a Platón decimos, y lo dijo Platón y le creemos, y lo dijo Aristóteles y lo creemos todavía hoy en día. Y Platón, en dos diálogos, el Fedro y el Critón, hablan de la Atlántida y hablan de las islas Antillas, que después va a haber un montón de leyendas que le van a dar fuerza a eso. Y como todos los autores antiguos que no se tocan porque se creen ellos, son los clásicos, no se tocan. Hablan de un montón de ciudades maravillosas, donde el oro abunda, donde hay monstruos rarísimos. O sea, los que llegan a América llegan dispuestos a verlo todo, absolutamente todo. Y efectivamente ven todo lo que ya Platón había dicho que existía. Claro, y lo que les había dicho el abate de Mandeville en ese libro de las maravillas, y lo que les había dicho Marco Polo. Es que eso lo tenían claro. Entonces, claro, como Europa se partió en dos, como a partir de Estambul, que es donde comienza el Oriente hoy en día, mire cómo marcó eso, que para saber dónde comienza el Oriente del mundo tengo que llegar a Estambul. Por eso Estambul es una ciudad mitad europea, mitad asiática. Y todavía hoy en día admitimos, el Oriente comienza ahí. Y el próximo Oriente es próximo a Inglaterra. Porque ahí hasta ahí había llegado el Imperio Inglés. Entonces todo eso es la coyuntura, hay que llegar por otro lado. Ya en ese momento hay teorías del mundo redondo, no esférico, redondo. ¿Qué diferencia hay? Porque yo puedo hacer un mundo redondo sobre un plano. Puedo hacer una figura redonda. Usted coge un compás sobre un papel plano, traza y ahí hay un círculo. Un círculo redondo sobre un plano. Lo que todavía les costaba entender era que fuera una esfera. Porque ya la esfera es otra, es redonda, pero con volumen. O sea, es redonda por todos lados. No. Ahí se admite la tridimensionalidad. Claro. El círculo no admite tridimensionalidad. Fuera de eso, para ese mundo de Colón y de Shogun, es que todo eso lo tienen claro. Hay que estudiar cosmología para volverlo astronomía. Ya es la ciencia. Y con Colón se da otra coyuntura. De pronto los antiguos están equivocados. O sea, entonces Colón se vuelve el personaje por la coyuntura. El mundo se ha partido en dos. Hay que buscar otra ruta a las Indias. Alguien dice, hombre, Colón siempre llegó a las Indias, es que nadie calculaba un continente, tiene que venir Américo Vespucci y decir, no, esto es otra cosa, ¿cierto? Ahora ellos llegan a las teorías que tenían sobre Catay y Zipango. Catay era China y tenían los mapas que de alguna forma habían hecho los portugueses y los jesuitas. Y Zipango era Japón, también con los mapas de los jesuitas. Ahora, Cuba se parece mucho a una parte de Asia, y llegamos a Catay, y llegamos a lo que dice Marco Polo. Por eso el libro de Marco Polo tiene acotaciones de Colón. Colón lo estudiaba, eso era ciencia en ese momento. Aparte de que Marco Polo, otro mentiroso, ¿cierto? Porque él todo lo nombraba por miles, ¿cierto? Son 30.000 caballos, 70.000 platos de oro, 80, todo es por miles. Por eso el libro de Marco Polo se llama el libro del millón. Que a nosotros nos lo tradujeron como el libro de las maravillas. No, pues el libro habría que traducirlo el libro de los por miles. El oro es una locura por miles. La comida, las especias, el gran can. Y el Papa le había dado a Marco Polo un permiso especial que se llamaba el régimen de cristianía. O sea, él iba a representar al Papa frente al gran Khan. Y los cristianos se podían mover por todas partes, en este caso los católicos, bajo ese régimen de cristianía. Porque lo que le pasara a ese mensajero sería respondido por el Papa. Usted lo vimos para con Colón. Fíjate, lo mismo con los reyes católicos. Por eso después los reyes católicos van a crear el patronato regio. Ellos van a nombrar a los frailes, a obispos, a un montón de gente frente al mundo nuevo. Pero es que ni siquiera se dan cuenta, llegaron a las Indias. Hay que esperar ya que aparezca Carlos V, Felipe II, para que esto sea, no, esto fue, no, no encontramos un continente. Pero aún así, descubierto el Océano Pacífico, España sigue para las Indias. Por eso la conquista de Filipinas la hicieron con mexicanos. Pero es que tenemos que llegar allá y tenemos que llegar a las Indias. O sea, la idea no desaparece. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, en esta oportunidad con el capítulo número 33 de la serie Historia y Literatura, con el texto Shogun de James Clavell. Ahora, todo esto está dentro de unos patrones que se usaban en ese momento. Tenemos que buscar aliados. Aliados. Entonces, cuando uno lee la primera carta de Colón a Santángel, a Luis de Santángel, que era el tesorero del rey Fernando, él le dice, mire, aquí los indios muy calmados, muy tranquilos, hacemos estos intercambios, les gustan esto, pero después se van a encontrar con otros que son salvajes, para ellos. Y aparece un teórico, y eso va a explicar buena parte de la conquista de América, aparece un teórico que se llama Juan Ginés de Sepúlveda. Y Juan Ginés de Sepúlveda explica de manera filosófica, tomando a Platón, tomando a Aristóteles, la guerra contra los indios, que es simplemente tomar lo que los romanos llamaban la guerra justa. Cuando una cultura se considera superior a la otra, dominará a la menos culta para someterla e introducirla en su cultura. Entonces, para el momento en que llega Colón y que Shogun hace lo mismo, por eso leer a Shogun es leer el contra Colón, que le hubiera pasado a Colón. Todos llegan primero a esclavizar. Hombre, que llegaron a esclavizar, sí, claro, lo que hizo la reina Isabel en España, es que esclavizaron a los de Granada, a los moros y a un montón de musulmanes, y salieron y los vendieron. Eso era lo que pasaba en España. Es que eso no fue que se lo inventaron aquí en América. Nos metemos y donde haya gente joven nos la robamos, digamos, y la vendemos. Eso les había enseñado la guerra, porque parte del botín de la guerra son las personas. Porque capturan, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, capturaron rusos por montones, alemanes por montones, y los llevamos para los campos de concentración, y allá que los ponemos a trabajar. O sea, gente tiene que dar resultados, ellos no van a ir a sentarse y a que pase el tiempo. No, los vamos a poner a trabajar. A que produzcan. Claro, y eso lo terminamos de vivir. Ahora yo no sé qué habrá pasado en Irak o cuando uno lee la esclavitud tan violenta de los japoneses en China, que va a narrar Moyan, por ejemplo. Y estamos hablando del siglo XX. El parte del botín de una guerra es gente, no es que capturamos y nos llevamos los pesos, no, van a trabajar porque se tienen que mantener, tienen que ser rentables. O sea, por eso es que yo creo que esto no se puede leer con tanto romanticismo, ¿cierto? No se puede leer con tanto romanticismo. Ahora, cuando llegan o se mueren, sí, y es gente que entra furiosa. ¿Y por qué entra furiosa? Porque las leyendas le dicen que eso no le cabe a un monstruo, que eso hay de todo. Y entonces el que llega prevenidos. Viene por oro, pero también viene prevenido a morir. ¿Cierto? Es como que alguien le dijera a otro, en Marte hay una gente furiosa, pero eso está lleno de coltán. Listo, vamos por el coltán, pero vamos armados hasta los dientes, porque es que esto no se puede tomar como una embajada de relaciones públicas. Es un hombre del siglo XV, XVI y XVII, guerras por montones. Pues tanto que hay que parar incluso las guerras religiosas, con las guerras de Flandes, cuando aparece el Tratado de Maastricht y todo. No, no, no más, pues, paremos un momentico porque esto se nos está volviendo una locura. Y todas esas guerras se exportan, salen, porque hay un montón de gente que vive la guerra. Ahora, cuando llegan aquí a América, uno se pregunta, hombre, Cortés, ¿cómo hizo para conquistar a México? 800 hombres se van a tomar un imperio como el Imperio Mexicano. No. Lo que pasa es que en el Imperio Mexicano la gente se traiciona. Hay unos luchando contra otros. Por eso se une a la Malinche y con las tropas de la Malinche se toma Tenochtitlán y después somete a Moctezuma. Pero no son 800 contra millones de pesos, imposible. Ahora, si están divididos, sí, claro. El otro llega, enamora a la Malinche, es una señora poderosa, les enseñan técnicas de combate español y venga, vamos por Moctezuma y por el oro que él tiene. Lo mismo va a hacer Cortés. Francisco Cortés, no es que los tres, pues la leyenda, ¿cierto? Traza una raya en el piso, los que siguen conmigo pasan 13, entonces para los 13 del Perú. Pero los 13 del Perú venían con el hermano de Atahualpa, que iba. Entonces hay guerras en todas partes, ¿cierto? Esto no está justificando a nadie. Está montando un mundo donde después hay excesos. Muchos excesos. Incluso hay dos cronistas de Indias, uno que es el padre del obispo Bartolomé de las Casas, que era dominico, obispo de Chiapas, que va a escribir la breve relación de la destrucción de Indias. Se está sometiendo esto de una manera ya brutal, ¿cierto? Y lo denuncian. Y ahí es donde también lo denuncia con una pasión, que el primero dice que matan 100 millones y después dice que no, que son 15, después que son 12. Pues, pero la matanza debe haber sido horrorosa y las cosas que él vio, pero también defiende a Colón. Entonces luego aparece la biografía de Colón con el hijo don Hernando Colón, que, bueno, a ver, ¿quién es este señor? Pues, hombre, era un hombre de su tiempo, incluso un gran cronista como Pedro Mártir de Anglería, que escribió las crónicas para el Papa en latín, dicen que fue el mejor periodista que tuvo la conquista de América. Porque si bien es cierto que nunca vino a América, habló y supo preguntar a todos los que regresaban. Y debía ser un tipo muy hábil, porque los mismos reyes católicos, a pesar de que Pedro Mártir de Anglería era italiano, lo envían a Egipto, ante el sultán de Egipto, y de ahí vienen los gitanos españoles, que no son gitanos sino egipcios o egipciacos, para reemplazar a una clase media que habían expulsado, que eran los judíos, y el problema de la clase media de los moriscos, que eran los zapateros, los plateros, los tejedores, ¿cierto? Entonces Pedro Mártir de Anglería también hace otra biografía de Colón que vale la pena pues explorar. Él dice que era amigo de Colón. Ahora, estas leyendas negras, hay una que a mí me encanta, porque eso se lee como una novela, que es la historia del Mundo Nuevo, que además es muy acertada, porque la traducen como la historia del Nuevo Mundo. No, es el Mundo Nuevo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos pasó ahí? Entonces aparece un señor que se llama Girolamo Benzoni, que es un cronista maravilloso, porque parece que no existió, ¿cierto? O sea, eso es una cosa de locos. Y uno lee el libro de Benzoni y uno sabe de él porque él lo dice. Pero otros dicen que eso fueron los calvinistas, los luteranos, para desacreditar a España. Entonces crea esa... aparece la guerra mediática, si se lo quiere llamar de alguna manera, y narra las cosas más horribles, pues es un viaje perfecto el que hace Girolamo Benzoni. Se equivoca en dos o tres bobadas cuando él dice que llegó a una ciudad en tal época, pero ya esa ciudad la habían destruido, entonces como llegó allá si ya no existía. Pero entonces es una guerra por desacreditar toda la conquista, porque claro, toman el libro del padre de las casas. El padre de las casas va a decir: estamos conquistando en nombre de Dios y con el libre albedrío, pero los hombres no han sido capaces de cumplirle a Dios. Ay, eso se pegan los calvinistas. Ah, no le están cumpliendo a Dios. Vea, entonces hacen esto, esto, esto, para poderse apoderar de las tierras. Claro. O sea, si fallaron estos que van en nombre de Dios, entonces nosotros vamos a como a rellenar eso, pero lo rellenan a su manera, asaltando, saqueando. Claro. De la misma manera. Sí, sí, claro, ahí los únicos... Que tratan de hacer algo muy a fondo son los jesuitas con las misiones. Esas misiones que son las ciudades del sol, que era una utopía de Tomaso di Campanella, la ciudad del sol, que es una ciudad que no necesita gobierno, se gobierna a través de Dios. Y obviamente el rey las manda a quemar, como que sí que se gobierna a través de los impuestos, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, ese mundo es un mundo de, como dice el supuesto Girolamo Benzoni, que, como digo yo, es un cronista maravilloso porque seguramente no existió. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo donde la violencia, el mestizaje, todo eso va a marcar el mundo. El mundo. Es que, por ejemplo, todo el mundo habla de los chinos. ¿Y qué tal la mezcla de portugués y chino? Lleno, lleno. ¿Y qué tal la mezcla de portugués y japonés? Llenos. Empieza todo eso. Entonces, por eso es que es bueno... A ver, cuando uno se va a meter en este mundo, tiene que buscar muchas fuentes. Y tiene que saber qué está pasando en el mundo en ese momento. Qué está pasando en términos militares, en términos políticos, en términos científicos. Porque es que a veces hay gente que coge a Colón y lo vuelve un bandido, pero es que Colón también descubre cualquier cantidad de cosas. Es el primero que descubre el plano inclinado magnético. O sea, sabía mirar el cielo y él dice, no, la brújula se mueve, la aguja se mueve. Es porque esto tiene que tener otra... algo más que lo atrae. O sea, no se trata de dejar la brújula quieta como hizo Magallanes, que les ponía cera a un puntico de cera al lado y lado para que la brújula no se moviera mucho. No, aquí pasa algo. Entonces aparece la estrella polar, que no está encima del polo, por lo tanto no es el norte. Y entonces, ¿cómo vamos a cuadrar las cartas de marear para no equivocarnos? Aparece la Cruz del Sur. Hay que saber navegar, conocer el mar. Es que todo eso lo sabe Colón. Ahora, que se lo enseñaron otros, seguro. La seguridad de Colón no viene de lo que él mismo cree. Él sabe que hay que... Hablan del famoso piloto anónimo, que fue el primero que le dio la ruta a Colón, que llegó acá, le dio la ruta, los vientos, los colores del mar, las profundidades. Todo eso se lo dio, sí. Eso lo... El Inca Garcilaso de la Vega es el primero que nombra ese piloto ya con nombre, y lo nombra Alonso Sánchez de Huelva. Seguro, todos aprendían de todos. Ahora, cuando a este se le ocurre la ruta, la hice. Entonces Colón hace eso. Lo mismo que hicieron los holandeses de Shogun. Iban era por la ruta al Japón, para ellos solos. Y eso es lo bonito de lo que hace James Clavell. A ver, esta gente se integra a esa cultura porque lo sometieron, como llegaron a ese imperio que estaba organizado, lo sometieron, se integran a esa cultura, pero se quedan ya con la ruta, que solamente la conocían los portugueses. Claro. Entonces ahí, a ver, hay que hacerse muchas preguntas. Los aborígenes americanos son sometidos, pero al mismo tiempo traicionan a su propia gente en el sometimiento. Son grupos que van unos contra otros, ¿cierto? Y eso lo aprovechan los españoles. En esa conquista viene gente muy violenta, pues no es sino ver, pues, los grabados de Guamán Poma de Ayala, los dibujos, las torturas, esto, la cosa tan miedosa que sucede ahí. Pero también vienen un montón de sabios. Viene un montón de gente. Viene, por ejemplo, Cárdenas, que es uno de los que más se interesó en la flora de América, sobre todo de las Antillas y de Centroamérica. Y uno se lee el libro de Cárdenas y ese señor explicando para el maíz, cómo nace el maíz, cómo se reconoce, cómo se usa, tal planta, tal otra, o viene motolínea y motolínea va a decir, uy, es, además de la violencia estamos transmitiendo enfermedades y nos transmiten enfermedades. Vienen un montón de pilotos de navío haciendo cartas de marear. Entonces, a ver, eso que es una cosa como tan horrible, también ha hecho posible que en América se haya refugiado un montón de gente que perseguían en Europa. ¿Cierto? Por ejemplo, yo entiendo muy bien que el aborigen proteste, pero también que acepte, ¿cierto?, cómo estaba la situación. Y no entiendo que, hombre, la esclavitud, eso es una cosa terrible, pero la esclavitud no solamente se hizo sobre los africanos, se hizo sobre los indios, sobre los mismos españoles. Se vendían cuando traicionaban. Listo, entonces vamos y los vendemos. Que existe una cosa que se llama la esclavitud, sí, pero políticamente no puedo que un solo grupo sea el esclavo. No, hay esclavos por todos lados. Pero no creo que lo de los españoles haya sido muy numeroso, ¿o sí? No sabemos, es que eso no sabemos. O esclavos, cogían luteranos, esclavos. Hay un libro de Delibes que se llama El hereje. Uy, lo que le pasa a un luterano, le pasa de todo. Pero aquí en América alcanzaron a llegar. Sí, ¿en qué claro, época ya empezaron a llegar los luteranos? Un montón, porque llegaban y saqueaban. O sea, los saqueos que hicieron los ingleses, los holandeses, los franceses. ¿Quiénes venían ahí? Hugonotes, calvinistas. Y todos con la religión clara. Tremendamente clara. Nosotros venimos en nombre de Dios. Y lo tenían claro. O sea, no era. Por eso hay que meterse en ese tiempo. Es que nosotros no podemos leer eso con el criterio del siglo XXI. Nosotros tenemos una información y un descreimiento que no tenía esa gente. Esa gente sí creía. ¿Cierto? Es que yo a veces me pongo a pensar, todos esos mapas del espacio, de la NASA, qué tan precisos son para que estén en la red. Yo no creo. Ahí deben haber rutas que no cuentan, un montón de cosas, eso lo leerán dentro de 200 años. Mira este mapa, juá, juá, juá. Por eso no era por ahí. Pero todo el mundo, es que es una cuestión de poder, ¿cierto? Entonces, son formas de actuar denunciadas, se denunciaron, como digo, el padre de las casas, el mismo Pedro Martín de Aguilera dice, no, esto como que se está volviendo horrible, el mismo Papa Pío IV, al que le dedica Benzoni el libro, ya estaba mirando raro a los españoles, ¿qué es lo que están haciendo allá? Entonces, a ver, contextualizar esto es, hay unos aborígenes que están en América y el problema ya no es de los españoles, es de los gobiernos de ahora. Ah, eso es otra cosa, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con las independencias? ¿Quiénes tienen en cuenta a los aborígenes? Solamente Artigas en el Uruguay, a los charrúas, el resto los... Entonces, es que nos queda muy fácil irnos hasta el siglo XV y decir que estuvo lo peor, ¿no? Lo peor estuvo en el siglo XIX. ¿Qué tal la masacre de indígenas en las Caucheras? Los de la Casa Arana. La explotación. Y esos ya no eran españoles. Eran latinoamericanos, ya. Con otro problema muy bravo, ¿cierto? El mestizo. El más bravo. Entonces ahí lo que tenemos que entender es, por eso es que hay que leer a Shogun, ¿cierto? Que está como más limpio de prejuicios, porque al final cabo nos meten en el Japón y el Japón como nos queda tan lejos, entonces no como que no nos importa tanto, para poder entender qué pasó. Ahora, lo que pasó hizo que mucha gente descienda de los que llegaron. En América Latina hay cantidad de gente de los que llegaron. Por eso el auto-odio es tan peligroso. Cuando alguien dice, no, es que llegaron los españoles, robaron, violaron, sí, pero de pronto no está en el árbol genealógico tuyo. Porque no todos volvieron a Europa. Europa era terrible, como dice don Germán Arciniega. No, es el que se salía de Europa, se evitaba guerras, señalamientos, problemas religiosos. Entonces todos se venían para acá. ¿Cierto? Pues ahí hay que tener, digamos, hay una lectura de la historia, pero esas lecturas de la historia hay que confrontarlas permanentemente. Porque si no, estamos haciendo historias, si no oficiales, otras que son peores, historias políticas. Para aprovecharme de unos acontecimientos y empezar a señalar a otro. Y entonces son historias muy emocionales, ¿no? La historia es la historia. La historia es completamente fría. Fría, es que un historiador tiene que ser como un investigador de bacterias, ¿cierto? Se sienta a mirar por el microscopio qué es lo que hay ahí, mira esta bacteria cómo se come esta otra, eso produce esto, hay unas que no son malas, hay otras que son malísimas, hay unas que esto, pero a través de la emoción no podemos seguir leyendo esto, creo yo, porque... Ya, pues me imagino, incluso algún oyente, vea este bobo de lo que está hablando, ya se afloró la emoción. Porque uno muchas veces, hay gente que se ofusca y dice, bueno, hablemos primero de las fuentes en las que usted se basa. Ah, no, fuentes no hay, es que eso fue así. No, estamos entonces creyendo lo mismo que creían cualquiera, eso no, para eso hay documentación. Y hay de todo, a favor, en contra. Hay un cronista de Indias que es muy interesante, que es Fernández de Oviedo. Y Fernández de Oviedo dice, no, todas las conquistas, desde que yo he leído todos los libros, eso son a través de la violencia, porque voy a someter al otro. Es que nadie, no se conoce la primera conquista donde la gente se abraza en la frontera. Ninguna. El uno entra y barre con el otro. Es parte de la crueldad humana. Yo creo que la historia nos está enseñando es, ojo, no seamos más crueles, no seamos más mentirosos, no seamos más hipócritas. ¿cierto? Esto es lo que nos pasa. ¿Dónde está la fraternidad entre los seres humanos? Entonces, cualquiera de esas conquistas, todos esos tres siglos que nos marcan y que pareciera que nos amargaran, porque todo el mundo dice que aquí no llegaron sino ladrones, pícaros. Bueno, primero, entonces estamos descendiendo de ellos. Si usted no es americano, si usted no es aborigen, si usted no habla una lengua indígena, o a usted desciende de otros, ¿cierto? Hay unos que los trajeron a la brava, los esclavos de África, sí, los trajeron a la brava. ¿A quiénes los vendieron? Los portugueses. ¿Y a quiénes les compraban los portugueses? A los mismos africanos. Ahí era donde llevaban al otro. Nunca se habla de la cantidad de esclavos que vendieron en los países árabes. Que eso era el negocio más fuerte, no fue los que llevaban acá. Y eso ya se lee desde las mil y una noches, ¿cierto? La cantidad de africanos por Damasco, por Samarcanda, por donde usted quiera, vendidos. El que le gana una guerra a otro, se llevaba a la gente y la vendía. Entonces, todo eso hay que empezar a estudiarlo en forma, ¿cierto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo se configuran otras culturas a través de los encuentros violentos? Porque esa ha sido la historia de la humanidad. Todo encuentro de uno que no conoce al otro es tratar de someter al otro. Y eso lo deja uno muy, muy asustado, pero también uno se hace la pregunta, ¿yo cómo he sido capaz de salir de toda esa violencia? Eso es una cosa interesante, porque así como el hombre es tremendamente violento, es capaz de ser tremendamente bondadoso. Somos los únicos animales que hacemos eso. Pasamos de un extremo al otro. Y ahí estamos. Entonces ahora aceptar esto es aceptar. Estamos en América y todos tenemos que admitir al que sea como americano. Por eso a mí me encanta la política de los argentinos. Aquí no hay indios, hay argentinos. ¿Quieres ser argentino? No hay problema. Esa es una buena política. Pero si estamos excluyendo al otro, lo estamos volviendo minoría, no sé qué, no sé qué. Eso me parece que seguimos en el mismo problema que no hemos sido capaces de resolver. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 33 de la serie Historia y Literatura, hoy con el libro Shogun de James Clavell.